pues no reggaetonera, pero casi casi tipo pop reggaetón, pero bueno, ellos son de Centroamérica y nos cantan esta canción que se llama Cambio Climático, en particular son de Nicaragua, para ser más precisos, y bueno, pues ellos van a tocar esta canción que se llama Cambio Climático. También tenemos un informe sobre el fin de la reunión COP16 allá en Durban, Sudáfrica. Esto va a ser un spot que hemos extraído de Democracy Now o Democracia Ahora, un proyecto de medios alternativos allá en los Estados Unidos que dirige y produce Amy Goldman, y que bueno, vamos a escuchar su voz y el informe que ella da acerca de esta reunión allá en Durban. Y bueno, pues su artículo se titula escuchen a la gente, no a los contaminadores, y es una reflexión que hace de esta reunión que se llevó allá en Sudáfrica, según, para mitigar los efectos del cambio climático. Han habido bastantes comentarios en torno a este problema, perdón, a esta reunión. Algunos que dicen que hubo muy pocos avances, otros que dicen que no hubo ningún avance, y otros que dicen que pues es un avance inexistente, porque algunos dijeron que del 2012 al 2020 no hay ningún proyecto concreto para mitigar las emisiones, y todos se van a proyectos hasta el 2020. Imagínense usted. Bueno, también vamos a tener una canción que se llama Hay que hacer algo, de Alberto Peralta. También vamos a tener información acerca de la Supervía Poniente, que esta semana tuvieron pues la incursión de granaderos allá en su comunidad, en la Magdalena Contreras, y esto debido a que, imagínense, ganaron un proceso legal, y en lugar de que le restituyeran su predio o de que cancelaran la Supervía, no. Lo que se le ocurrió al gobierno capitalino fue mandar a la represión a los granaderos. Les tenemos el informe también. Bueno, vamos a escuchar la canción de Concrete Jungle de Bob Marley, esta canción que nos habla de esta selva de concreto que en la que estamos inmersos. También vamos a hablar de un tema lamentable, el asesinato del presidente y la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán. Los compañeros Marciel Bautista y Eva Alarcón, así como también del asesinato de Trino, policía comunitaria de Ustula, Michoacán, en la pues la semana pasada, un hecho lamentable que ha enlutecido a pues al movimiento social en México, y que bueno, pues está siendo parte de lo que le han llamado una cacería de luchadores sociales en México. Y bueno, pues también vamos a tener la canción de Amparo Ochoa, esta canción de Tierra Húmeda. Bueno, pues sí, esta semana nos llegó al Facebook una publicación de nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlalchinolan, que están coeditando junto con Brigadas Internacionales de Paz, que se titula Tierra Minada en Defensa de los Derechos de las Comunidades y el Medio Ambiente, un boletín informativo del 2011 que, bueno, pues promete ser muy bueno. Le hemos dado una revisada, ustedes pueden descargarlo por internet, y bueno, pues ya les comentaremos de ello aquí en el programa. También escucharemos a un ya clásico tema musical aquí de este programa, a Miguel Cantilo, este argentino, con su canción Rock contra la Mina, un tema muy bonito en contra de la minería a cielo abierto. Vamos a escuchar también los audios, la voz de Luis Hernández Navarro, este articulista, periodista y escritor del periódico La Jornada, que bueno, esta semana se dio la tarea de estar haciendo presentaciones de su libro Siembra de Concreto, que ha sido editado también por la Fundación Rosa Luxemburgo y la Asociación Civil para Leer en Libertad. Y bueno, pues en sus presentaciones han regalado un libro muy muy bueno. Yo llevo más de la mitad y les puedo asegurar que es un muy buen material, por toda la información que recopila de pues varios procesos de lucha en contra de las minas, en contra de las presas, en defensa de los bosques, del agua, la lucha antisistémica, pues el preámbulo histórico a todo ello. En fin, un libro muy bueno que sin duda también a veces como que cierra la garganta y dan ganas de llorar ante tanta infamia que pasa en el país, pero también da fuerzas y da expectativa de lo que tenemos que hacer para enfrentar estos retos en los que se encuentra nuestro México. Bueno, vamos a escucharlo en dos partes, este audio de su presentación que hizo en la Facultad de Economía, y también en medio de su audio vamos a escuchar esta canción que se llama El Puente de Juanacatlán, de el grupo Tragicómica, un grupo de Guadalajara que el propio Luis Hernández Navarro recomendó ahí en su presentación en Casa Lam como uno de los grupos que, bueno, pues también están dedicando su arte a la defensa socioambiental. Y bueno, pues aquí vamos a escuchar esa canción, una muy buena canción que les recomendamos. También tenemos para todos ustedes la canción de Amazonas, de Pedro Suárez, este cantante también de allá de Centroamérica, que bueno, pues esperemos sea de su agrado esta canción que le hicieron a la Amazonía, y él mismo escribe, es un llamado a la conciencia de las personas para que respeten la naturaleza, el medio ambiente y los animales, dice el cantautor de ese tema musical que vamos a escuchar, que se titula Amazonas. Y también vamos a darles un poco de consejos para una Navidad ecológica, y bueno, pues algunos tips que salen del portal de Ecologistas en Acción, un grupo español que bueno, tiene bastantes buenas ideas de cómo ahorrar y cómo intentar hacer también la reflexión ecológica este fin de año. También vamos a tener la canción de Ang que se llama Mother Earth, y también la agenda como cada semana. Pues aquí vamos a estarles dando información de las actividades de la próxima semana, marchas, mítines, reuniones, conferencias, foros, presentaciones, etcétera. Así que también si usted tiene alguna actividad que quiera informar, promover, etcétera, bueno, pues le recordamos que este programa pues también tiene ese espacio para que usted pueda ocuparlo como un buzón. Y le recordamos, nuestro correo electrónico es hijosdelatierra@quehuelga.org, para que puedan mandarnos toda su información, para que puedan mandar también las invitaciones a la agenda, para que nos den sus comentarios del programa, que qué les ha parecido, está bien, está mal. Y bueno, pues los esperamos las próximas emisiones, ya que les vamos a tener nuevas sorpresas, un nuevo formato del programa que también estamos preparando, y pues mucho mejores entrevistas que esperamos el próximo año 2012 también sirva para mejorar el trabajo de este programa. Pues los dejamos aquí en Hijos de la Tierra con un poquito de música y regresamos para ya entrar de lleno a las notas de esta semana. Esto es su programa Hijos de la Tierra y regresamos. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumentan la pobreza. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable, que sea consciente, pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe la frontera, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta. Listen to the people, not the polluters. I'm Amy Goodman. Escuchen a la gente, no a los que contaminan, por Amy Goodman. High above the pavement. Durban, Sudáfrica. Muy por encima de la calzada, frente a la famosa South Beach de Durban y a las olas del Océano Índico, y a solo unas cuadras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reúne esta semana unas 20.000 personas, 7 activistas luchaban contra el viento para desplegar una pancarta que decía «Escuchen a la gente, no a los que contaminan». No era una tarea fácil. A pesar del sol de la mañana y del cielo celeste, el viento arreciaba feroz y el grupo que intentaba colgar la pancarta no era precisamente bienvenido. Eran de Greenpeace y estaban colgados del techo del Protea Hotel Edward. Dentro se desarrollaba el encuentro de ejecutivos del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, una organización que se presenta a sí misma como una organización liderada por ejecutivos de compañías con pensamiento de vanguardia que impulsa a la comunidad empresarial mundial a crear un futuro sostenible para las empresas, la sociedad y el medio ambiente. Abajo, frente a la puerta del hotel, mientras se acercaba la policía y muchas personas portaban carteles y pancartas y cantaban en solidaridad con los escaladores, Kumi Naidu criticó al consejo y lo calificó como uno de los 12 mayores contaminadores según Greenpeace. Naidu no es un extraño para quien sigue de cerca las acciones callejeras en Durban. Si bien actualmente es el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, una de las más grandes y visibles organizaciones ambientalistas del mundo, en 1980, cuando tenía 15 años de edad, fue uno de los millones de sudafricanos que lucharon contra el régimen racista del apartheid. Fue expulsado del secundario y finalmente debió pasar a la clandestinidad. Reapareció en Inglaterra, viviendo en el exilio, y prosiguió sus estudios en la Universidad Rhodes. Durante años, Naidu ha luchado por los derechos humanos, contra la pobreza y a favor de acciones para combatir el cambio climático. Mi colega de Democracy Now, Hani Massoud, y yo nos escabullimos hasta el techo para registrar el momento en que los 7 activistas que colgaban la pancarta eran arrestados. El escalador sudafricano Michael Bailey, uno de ellos, me dijo: nuestro objetivo aquí hoy era denunciar que los gobiernos están bajo la influencia excesiva de un puñado de corporaciones que intentan influir negativamente en las negociaciones sobre el cambio climático que se desarrollan aquí en Durban. Están tomando al clima de rehén. Más tarde, durante la conferencia de la ONU en el Centro Internacional de Convenciones, Alfred Lutuli, llamado así en honor al presidente general del Congreso Nacional Africano y primer africano en ganar el Premio Nobel de la Paz, Kumi Naidu, me dijo acerca de las acciones de esa mañana: no nos oponemos a la idea de dialogar con las empresas, pero claramente las grandes empresas no se están moviendo a la velocidad que necesitamos que se muevan. De hecho, nos tiran hacia atrás. Por lo tanto, creemos que denunciarlas, nombrarlas, avergonzarlas es esencial para que la gente sepa por qué estas negociaciones sobre el clima no van a la velocidad que necesitamos que vayan. Entre los 12 mayores contaminadores de Durban figuran Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Koch Industries y BASF, así como asociaciones comerciales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Americano del Petróleo. Greenpeace denunció a estas corporaciones y coaliciones corporativas por su presencia en Durban y por sus acciones a lo largo del proceso de negociaciones sobre el cambio climático, ya que van en perjuicio de un progreso significativo. El informe completo, titulado ¿Quién nos impide avanzar?, La presión de la industria contaminante en la negociación climática explica de qué manera estas corporaciones no solo hacen fracasar la legislación sobre el cambio climático a nivel nacional en todo el mundo, sino que además obtienen acceso privilegiado a las negociaciones a nivel mundial, como sucede en esta conferencia de vital importancia de las Naciones Unidas en Durban. El ex arzobispo sudafricano Desmond Tutu pronunció un discurso durante una manifestación previa a la cumbre en el que calificó al cambio climático de gran enemigo. Decimos que esta es la última oportunidad. Por favor, por el amor de Dios, tomen la decisión correcta. Este es el único mundo que tenemos, el único hogar que tenemos. Si lo destruimos, nos hundiremos todos. La expresidenta irlandesa Mary Robinson agregó: la gente está sufriendo debido al impacto del cambio climático. Los que más sufren no son responsables, por lo que el mundo rico tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que dar continuidad a Kioto, seguir un camino que nos lleve a un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, y tenemos que hacerlo aquí en Durban. Existe un creciente consenso aquí en Durban respecto a que Estados Unidos representa el mayor impedimento al avance de estas cruciales negociaciones. Una coalición integrada por 16 de los más importantes grupos ambientalistas de Estados Unidos publicó una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton, que supervisa directamente las negociaciones sobre cambio climático por parte de Estados Unidos. En la carta, los grupos señalan que a pesar de que el presidente Obama prometió originalmente durante su campaña liderar las negociaciones mundiales sobre cambio climático, 3 años después, Estados Unidos corre el riesgo de ser considerado no como un líder mundial en la lucha contra el cambio climático, sino como un gran obstáculo al progreso de esa lucha. La industria de los combustibles fósiles ejerce una enorme influencia sobre el gobierno de Estados Unidos y sobre el pueblo estadounidense. Lo logra invirtiendo decenas de millones de dólares en ejercer presión y en campañas publicitarias destinadas a influir sobre la opinión pública. Kumi Naidoo, que estuvo preso varias veces a causa de su activismo, comparó la lucha contra el apartheid con la lucha contra el cambio climático. Si la gente de todo el mundo puede unirse, los sindicatos, movimientos sociales, líderes religiosos, grupos ambientalistas y otros, como vimos que sucedió el sábado durante la marcha, rezo para que se produzca un milagro similar que lleve a estas negociaciones sobre el cambio climático a un resultado justo, ambicioso y legalmente vinculante. Será muy tarde para la vida. porque hay personas que no le importa lo que suceda. Asesinos en nuestros bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. Pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información y ahorita vamos a platicar un poco sobre lo que está sucediendo ahí en la Magdalena Contreras por el plantón de la Malinche. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo muy bien, les habíamos comentado que había habido un fallo de algunos de un tribunal en contra de el manifiesto de impacto ambiental de la Supervía Poniente, lo cual inhabilitaba la continuación de este proyecto. Y bueno, los compas del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, pues nos mandaban esta información bastante contentos, desde luego, pues a sabiendas de que son argumentos a su favor que tienen toda la validez y la razón. Y bueno, pues en estos días ha habido más noticias, noticias que no son buenas, ¿no? Y bueno, los compas mandan aquí un boletín informándonos que aún con el fallo de estos tribunales en contra de Ebrard, pues este apuesta a la imposición ilegal de este proyecto privado. Y bueno, les vamos a compartir rápidamente el boletín y esperamos que para la próxima semana podamos haber platicado directamente con los compañeros y podamos traerles su propio testimonio y su voz en torno a lo que está ocurriendo ahorita ahí en la Malinche. Y dice así: Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente, México Distrito Federal, a 11 de diciembre del 2011, Boletín Informativo Urgente. Una vez más, por la madrugada y en día inhábil, como ya es de costumbre, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard ordena un desproporcionado despliegue de fuerza pública en la colonia La Malinche para imponer el tan cuestionado proyecto carretero, utilizando recursos públicos en beneficio de empresas privadas. Esta madrugada, habiendo transcurrido 503 días de resistencia ciudadana pacífica del Frente Amplio en el campamento Malinche 26 de julio, y no obstante que 8 días antes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hubiera decretado por unanimidad sentencia que declara nula la autorización de impacto ambiental, se apostaron al menos 800 granaderos y 250 trabajadores sobre la avenida Luis Cabrera, para tapiar y tomar posesión del espacio público comprendido entre Presa Reventada y Avenida San Bernabé, cerrando por completo la vialidad y talando parte del camellón central, mismo que zona federal, toda vez que se ubica debajo de los cables de alta tensión de la CFE. La opacidad fue parte fundamental de esta acción gubernamental, pues ni a petición de los grupos ciudadanos y la del propio visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, hubo responsable alguno que diera la cara y explicara la finalidad del operativo y de su presencia en la zona, ni que justificara los trabajos ahí desplegados, ya que dicha área es ajena al supuesto trazo definitivo de la Supervía Poniente, donde por voz de los propios trabajadores iniciaron la construcción de la lumbrera de 8 metros de diámetro por más de 30 de profundidad. Responsabilizamos al jefe de gobierno de los delitos ambientales y penales en que incurre con dicha acción, así como de cualquier incidente en contra de la comunidad de la Malinche, por su arbitraria decisión de enviarnos tan desmedido número de granaderos, quienes a pocos minutos de su llegada agredieron en forma física y verbal, sin motivo aparente, a jóvenes que se dirigían a sus domicilios. Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente. Y bueno, pues esta es la información que mandan los compas de el Frente Amplio contra la Supervía. Vemos que este proyecto desde su inicio ha sido realmente pues movido de manera sucia, de manera bastante ilegal. Recordemos que el fallo de este tribunal se da a partir de pues la falta de consulta por parte del gobierno de la Ciudad de México en torno a pues si los habitantes de esa zona consideraban la supervía un proyecto viable que querían desarrollar en su colonia. Y bueno, pues a falta de esta consulta es que este tribunal por unanimidad pues rechaza este manifiesto, esta autorización de impacto ambiental, lo cual hace que las obras que se están realizando ahorita en esta zona sean completamente ilegales. Pero bueno, pues esto no sería algo nuevo en el caso de la Supervía ni en el caso de muchos de los proyectos que se están llevando a cabo aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país. Esperemos que esta victoria legal pueda ponerle freno a este proyecto, pero bueno, viendo la actitud, la respuesta del gobierno de la Ciudad de México, pues vemos que esto es poco probable, así que pues es importante que nos movilicemos con los compas de la Supervía y los apoyemos en lo que podamos. Y bueno, pues vamos a estar, como les decimos, al pendiente de lo que vaya sucediendo. Vamos a tratar de hablar directamente con los compas y pues ya les estaremos comentando aquí en el programa. Vamos a pasar a una canción y regresamos a Hijos de la Tierra, aquí en varias estaciones de los medios libres. Let me be now. Vamos a continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos con un tema que está bastante, bastante feo, bastante difícil, lo que está sucediendo en México ahora debido a la represión en contra de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos. Y bueno, tal es el caso que en los días anteriores tuvimos pues tremendas noticias de varios compañeros que han sido victimados. Es el caso del compañero Trinidad de la Cruz Cristóforo de Ostula, quien él es uno de los impulsores de la policía comunitaria ahí en su comunidad y también de encabezar la defensa de sus tierras, el rescate de sus tierras, el poblado Izayacalan, que está pegado allá al mar en Ostula, Michoacán. Y bueno, quien hace unos días fue secuestrado de una caravana de La Paz que partió de la Ciudad de México rumbo a Ostula para ver cómo estaban las cosas allá. Y bueno, pues al regresar fueron detenidos por un grupo armado que secuestró al compañero Trino, y al día siguiente su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y asesinado vilmente por este grupo armado. Y bueno, pero ahí no para la cosa, ha seguido la represión y bueno, pues la situación sigue en aumento y en escalada. Pues el también hace unos días pues se dio la desaparición, el levantamiento el pasado 6 de diciembre allá en el estado de Guerrero de Eva Alarcón Ortiz y de Marcial Bautista Valle, los dos activistas y ecologistas, miembros de la organización Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán. Bueno, pues ellos dos son coordinador y presidente de esta organización, y bueno, pues ellos fueron también levantados allá en el estado de Guerrero en una situación sumamente rara, debido a que el gobierno, bueno, más bien el informe que llega hasta nosotros es que nuestros compañeros van circulando por una de las carreteras de Guerrero y cuando son, bueno, de repente son interceptados o son detenidos por un retén militar, y para ello, bueno, pues nuestro compañero de esta organización que acompañaba a la compañera Eva, el compañero Marcial, pues se niega a enseñar sus papeles a los militares por la actitud tan prepotente que tienen, y kilómetros adelante, después de que han pasado este retén, un comando armado los alcanza y secuestra a estos dos compañeros que al parecer también son pareja, y bueno, pues se hallan al momento desaparecidos. Y pues un duro golpe para esta organización que en los últimos años ha tenido que luchar contra varias problemáticas debido al simple hecho de querer defender sus bosques. Han sido criminalizados, han sido victimizados y bueno, como es el caso ahora, han sido también secuestrados. El ejército, la PGR han sacado ya comunicados de deslinde diciendo que ellos no saben qué pasó. Sin embargo, bueno, pues quedan estas dudas de cómo es posible que hayan sido detenidos por un retén militar y más adelante hayan sido pues detenidos por un comando armado. ¿Este comando armado acaso no pasó el retén militar? ¿Qué hicieron los militares con este comando armado? En fin, quedan muchas dudas y bueno, pues vamos a exigir la justicia, la presentación inmediata de nuestros compañeros y la justicia para el caso tanto de nuestro compañero Marcial y nuestra compañera Eva de Guerrero de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán, así como también justicia para el asesinato tan infame del que ha sido víctima el compañero Trinidad de la Cruz Cristóforo, pues nuestro compañero Trino allá de Ostula, Michoacán. Esta semana varios golpes represivos, en varios medios de comunicación se ha hablado de que hay una cacería de brujas, una cacería de activistas sociales, y que bueno, pues esto se ha desatado con mayor rudeza después de que se dio a conocer esta demanda en contra de Felipe Calderón ante la Haya, ante la Corte Internacional Penal, por los crímenes de lesa humanidad al permitir más de 67,000 asesinatos, crímenes de sangre en nuestro país. Y bueno, pues simplemente el Estado está bastante mal, ¿no? No está cumpliendo su papel de garante de la seguridad. Por el contrario, su política guerrerista pues ha aumentado también estas cuotas de sangre de este nefasto crimen organizado. Y bueno, pues vamos a continuar también mientras hacemos este programa. El día nos enteramos hace unas horas también de el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. También ese estado nuevamente es golpeado, ahora dos jóvenes estudiantes, que hijos de campesinos, como lo son la mayoría de los estudiantes de esta normal, quien ha sido agredida bastantes veces, bueno, pues por el simple hecho de exigir demandas de carácter social, como el derecho a la educación, de que se abrieran más plazas, de que se les diera mejor de comer, porque les dan 33 pesos diarios, imagínense a cada normalista en ese internado, para que sobrevivan, y bueno, pues se les hace injusto cuando en este país se está gastando tanto dinero en Fuerzas Armadas, tanto dinero en policía y para la educación, pues por el contrario, hay una disminución y unos recortes. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Lamentamos estos hechos y bueno, pues llamamos a que no se quede en la impunidad, a que levantemos la voz, a que el peor pago que les podemos dar a nuestros compañeros es nuestro silencio, es el quedarnos al margen de esta situación que está pasando en nuestro país y que tenemos que cambiarla entre todos. Así que bueno, pues continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una canción más y regresamos. En la tierra húmeda nació el indio Manuel, a la luz de la mañana, con la piel de lodo y los ojos de obsidiana. En la tierra húmeda creció, en la tierra húmeda creció, en un mar de color, café, maíz y frijol, silencio, incienso y dolor. Tierra húmeda murió, en la tierra húmeda murió, por ella lo mataron al querer defender la tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del indio Manuel. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a platicar un poquito sobre el nuevo informe del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y de Brigadas Internacionales de Paz. Es un boletín informativo sobre la situación de los proyectos mineros en México. Se llama Tierra Minada, la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México. Ustedes lo pueden obtener de la página de Tlachinolan, que es www.tlachinolan.org. Para todas las personas que les interese el tema de la minería, es un boletín informativo pues bastante útil de tener y de poder revisar. Hay un artículo sobre el régimen de la minería en México, también un artículo sobre el Frente Amplio opositor a la minera San Javier, escrito por Rurik Hernández, que se llama Lo que están comprando es oro con sangre. Otro artículo sobre San José del Progreso, llamado Minería, ruptura del tejido social y defensores en riesgo. También un artículo escrito por Bardomiano Morales, llamado El pueblo puede defender los derechos sobre sus tierras y decidir que no. También un artículo sobre la lucha en contra de las mineras por parte de la policía comunitaria en el estado de Guerrero. Otro sobre Wirikuta, el lugar donde nace el sol, entrevista con Tunuari Chávez. Dos o tres artículos más, uno sobre el conflicto y la negociación, el caso de la comunidad de Carrizalillo, y experiencias y derechos colectivos por Rosalinda Márquez, y algunas también recomendaciones de Brigadas Internacionales de Paz sobre la situación minera aquí en México. Y para solamente presentarles el informe, les vamos a leer rápidamente el editorial, y dice así: los recursos minerales son una importante fuente de riqueza en México. En los últimos años, la acuciante crisis financiera y la inestabilidad de las divisas internacionales han impulsado que el valor del oro y de otros metales se haya multiplicado. Explotaciones mineras que no eran tan rentables se han convertido en negocios muy lucrativos. La Cámara Minera de México señala en su informe de 2011 que las ganancias durante el año anterior ascendieron a 15.474 millones de dólares, 51% más que en 2009. México además ocupa desde entonces el primer lugar en el mundo en producción de plata. Los resultados positivos contrastan con la situación de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por las labores de explotación y exploración. La extracción de estos recursos es frecuentemente motivo de conflicto entre estas comunidades y las organizaciones que defienden los derechos humanos, las empresas extractoras y las autoridades públicas. La reforma del artículo 27 constitucional y la entrada en vigor de la nueva ley reglamentaria en materia minera de 1992 abrieron la adquisición y uso de la tierra a manos privadas. Junto con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marcaron cambios importantes en la industria, incluido el acceso a la tierra bajo el cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para procesamiento del mineral, la contaminación ambiental y la inversión extranjera. Las poblaciones rurales, bajo cuyos territorios se encuentran los yacimientos minerales, demandan no ser consultadas de forma adecuada y tampoco recibir compensaciones económicas proporcionales ni al beneficio que obtienen las empresas ni al impacto de las explotaciones en sus formas de vida. Si se oponen a los proyectos mineros, suelen confrontar contextos de violencia. Un ejemplo es el caso de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, asesinado en Chicomucelo, Chiapas, en noviembre de 2009. Como consecuencia de esta situación, ha resurgido el debate sobre los conflictos que resultan de las explotaciones mineras en México. Con esta publicación, Brigadas Internacionales de Paz pretende dar voz a las personas defensoras que enfrentan grandes intereses económicos y demandan sus derechos a la tierra y a un medio ambiente sano, especialmente aquellas que han sido objeto de violencia por este motivo, para dar visibilidad a las contradicciones, intereses y a la vulneración de derechos que originan los proyectos mineros, PBI ha consultado a expertos y defensores que promueven y o protegen derechos de comunidades afectadas por las explotaciones en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California y Durango. Y bueno, pues esta es la editorial de este boletín informativo sobre la minería en México y su relación con los defensores de derechos humanos. De nuevo, los invitamos a consultarlo en la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que es www.tlachinolan.org. Y bueno, pues los dejamos con este informe. Hijos de la Tierra va a estar próximamente preparando algunos temas sobre minería, así que bueno, pues ya estaremos discutiendo próximamente pues las implicaciones que esta tiene tanto para las comunidades como para el medio ambiente de nuestro país. Y bueno, pues este boletín informativo nos puede servir como introducción a este tema tan complejo y que está realmente ocupando una de las principales fuentes de agravio al ambiente y a las comunidades directamente afectadas pues en nuestro país. Entonces, pues vale la pena revisarlo. Vamos a pasar una canción y regresamos aquí con más información en Hijos de la Tierra. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Regresamos aquí a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a escuchar la intervención de Luis Hernández Navarro en la presentación de su nuevo libro, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira. Esta presentación se llevó a cabo en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM el jueves pasado y pues bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y bueno, pues estuvo muy interesante esta presentación. Hubo como 5 ponentes, aparte de Luis Hernández Navarro, y pues esta ponencia que vamos a escuchar a continuación es el final de la primera presentación de este libro, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira. Hasta ahorita se han hecho otras 2 más, la última fue el día de ayer en la Casa LAM. Y bueno, solamente para comentarles rápidamente, este libro es una compilación de una serie de historias, de una serie de pues de casos de conflictos socioambientales que el compañero Luis Hernández ha ido recopilando durante varios años. Es un esfuerzo por mostrar la gravedad de la crisis ambiental, de la crisis socioambiental que existe en nuestro país. Realmente plantea un panorama bastante terrorífico del nivel pues tan agudo de estos conflictos. Y bueno, si ustedes quieren adquirir este libro, tendrían que ponerse en contacto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y si ellos todavía tienen copias, seguramente se las harán llegar. Pero bueno, por el momento les hacemos la invitación a escuchar esta ponencia. Estaremos también pues subiendo seguramente los audios de las otras intervenciones. Les haremos llegar esta información en cuanto pues lo tengamos listo. Y también les hacemos la invitación a tratar de conseguir este libro que está muy bueno, llamado Siembra de Concreto, Cosecha de Ira. Vamos a escuchar esta presentación en 2 partes. En medio de esta presentación vamos a escuchar una canción que se llama El Puente de Juanacatlán, que pues fue compuesta por el grupo de rock Tragicómica y está dedicada a este niño que murió intoxicado de arsénico al caerse y al tragar agua del río Santiago. Y bueno, pues este es el panorama para la notita de ahorita. Entonces los dejamos ahorita con Luis Hernández Navarro, después con Tragicómica, de nuevo con Luis Hernández Navarro, y regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información de las luchas socioambientales de nuestro país. Bueno, este libro nace por muchas historias que han estado llegando a mis oídos, a mis ojos a lo largo de muchos años, ¿no? Historias como la del niño Miguel Ángel López Rocha, que tenía 8 años de edad en enero de 2008, cuando tuvo la desgracia de caerse al río Santiago, ahí en Jalisco. Al llevarlo al hospital, el niño deliraba. Durante 19 días estuvo en estado de coma, hasta que el 13 de febrero falleció. Miguel Ángel murió por problemas cardiorrespiratorios, por lo que llamaron una falla de origen general, pero sobre todo por intoxicación de arsénico. Tenía en su cuerpo una cantidad entre 4 y 10 veces superior a la que normalmente un organismo humano tolera, como resultado del agua que bebió al caerse al río. Por supuesto, las autoridades sanitarias dijeron que su muerte se debía a un golpe en la cabeza, que no había ninguna gravedad, no había ninguna relación directa con el nivel de polución de las aguas del río y su muerte. Por supuesto, como bien describía Rolando, esto generó un gran movimiento de indignación ciudadana en las ciudades alrededor del río Santiago. Ustedes saben, el río Santiago nace del lago Chapala y desemboca en las costas de Nayarit. Y desde hacía mucho tiempo había un incipiente movimiento de denuncia sobre el nivel de contaminación. Cuando uno ve las imágenes de ese río, ¿no? Da la impresión de que uno está viendo una tina llena de espuma de jabón. La cantidad de desechos que flotan en el aire rebasa mucho cualquier capacidad de visualizar este nivel de contaminación. Por supuesto, las aguas del río Santiago son un cóctel de metales pesados, ¿no? Plomo, cromo, cobalto, arsénico, que están allí como resultado de las descargas se producen las aguas sin tratar de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también de 260 empresas que se han establecido, muchas de ellas maquiladoras, en ese corredor industrial. Empresas tan serias como Celanese, como IBM, como Nestlé, imagínense los alimentos que comemos a la orilla del lado de esas aguas, como la farmacéutica Siva, entre muchas otras. La muerte del niño Miguel Ángel provocó una gran reanimación del movimiento y permitió de alguna manera a quienes encabezaban la lucha por el saneamiento del río demostrar que había una relación directa entre la salud pública y el nivel de contaminación de las aguas permanentemente negado por las autoridades sanitarias. Los automovilistas pegaron en sus coches unas calcomanías rojo y negro con lemas como "me caga tu caca" o "industria más gobierno igual a muerte", ¿no? Y pues una banda de rock Jalisco, ustedes saben, como platicamos con esto con Andrés, Jalisco hay una larga tradición de ser muy buen rock, ¿no? El grupo de Tragicómica compuso un blues magnífico desde el punto de vista de su composición musical, el blues del Puente de Juanacatlán, ¿no? Que dice, entre otras muchas cosas en su coro: el hombre mira al puente, el puente mira al río, y el río está tan sucio que el hombre tiene frío. Él llora como tú. Ese blues fue dedicado al niño Miguel Ángel López Rocha, y por supuesto ese blues no lo pueden ustedes escuchar en las estaciones de radio comerciales, el videoclip no lo pueden ver en los canales de televisión, pero bueno, lo pueden recuperar de YouTube. Y es un documento dramático como muchos otros que se han venido produciendo de la devastación ambiental en nuestro país. Pero el ejemplo de Miguel Ángel es un caso dramático de cómo la contaminación ambiental se ha convertido, ya lo sepamos o no lo sepamos, en un grave problema de salud pública. Primero para la gente que vive y trabaja en las zonas más densamente contaminadas, pero también en un segundo de instancia para todos los demás. No es un caso único, desgraciadamente. Los habitantes de la cuenca de Lajas, ¿no?, en el norte de Guanajuato, beben diariamente agua envenenada, esta agua llena de arsénico también. Antes, hace unos cuantos años, la extracción del agua se obtenía a 3 metros. Ahora hay que cavar y extraerlo a 360 metros de profundidad. Por supuesto, el agua sale llena de arsénico. Y el responsable principal de ese proceso es un señor que fue secretario de Agricultura en tiempos de Vicente Fox y que el PRD pensó en proponerlo como candidato a gobernador de Guanajuato, ¿no?, conocido como el Rey del Agua, ¿no?, Javier Suabiaga, un empresario que ha hecho de la exportación del abrócoli y el ajo su negocio y el negocio de la familia Fox, porque él es el que maneja buena parte de los negocios hortícolas de esa familia, ¿no? Rentando a las comunidades y a los ejidos de toda esa región sus terrenos, incluida su agua, prometiéndoles que construyendo pozos y prometiéndoles a los habitantes de esos lugares que al terminar los pozos van a ser suyos. Por supuesto que los pozos son suyos, pero ya no sirven, ¿no?, porque no hay procesos de recarga de los mantos, ¿no?, una explotación salvaje, de un modelo de un empresario, pero también de un modelo de agricultura que se impuso en nuestro país a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Nosotros comenzamos a importar como país maíz, carne, etcétera, etcétera, y pasamos a importar, a exportar jitomate, pepinillo, tomate, etcétera, etcétera. Es decir, que si esto, si el proceso de agricultura, en esta lógica de que el Tratado de Libre Comercio fuera una hamburguesa, ¿verdad? La carne y el pan nos vienen de Estados Unidos, y el pepinillo y el jitomate y la cebolla las proponemos nosotros. Bueno, resulta que los habitantes del valle de la cuenca del río Laja tienen necrosis, ¿no? La gente literalmente está muriendo. Insisto, estos casos no son más que cuentas de un collar mucho más amplio, donde podemos ver el nivel de destrucción ambiental que existe en nuestro país. Una devastación que tiene distintos orígenes, pero que se ha venido agravando a partir de que en nuestro país se comenzó a impulsar un modelo de modernización, entre comillas, neoliberal, ¿no? Que ha tenido estos efectos devastadores para la población, para el medio ambiente y para los recursos naturales. Y que ha construido una situación dual, en donde por un lado tenemos estas islas de desarrollo urbanas como las de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, llenas de lujo, ¿no? Sobre un mar de tiraderos de basura, falta de agua, etc. Tenemos la fundación de una nueva república a partir de Telecán, a partir de claves como los que Carlos Monsiváis bautizó como Taiwanajuato, Maclatitlán, etcétera, etcétera, ¿no? Que han provocado un crecimiento anárquico de las ciudades y problemas gravísimos en la frontera de descarga de aguas residuales en el río Bravo, de emanación de gases tóxicos, de producto del triángulo gris de las emisoras de Sonora y Arizona, de basureros nucleares y desechos tóxicos, de un movimiento transfronterizo de desechos tóxicos. Nuestro país ha convertido en un basurero, sencillamente, ¿no? Esta situación se agravó aún más en el 2001 con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. México dejó de tener la fuerza de trabajo barata como la ventaja comparativa que ofrecer. Este modelo maquilador comenzó a entrar en crisis en 2005, se redujo prácticamente a la mitad los activos y el personal. Muchas empresas se fueron a China, pero nadie reconstruyó el tiradero de mercado. Ese tiradero está ahí. En parte, el ciclo de violencia que estamos viendo en ciudades como Ciudad Juárez, como Matamoros, ¿no? Que está asociada al narcotráfico, etc. Está asociado también a este proceso de evaluación ambiental, a este modelo de desarrollo maquinador. No son cosas aisladas en este momento. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno mexicano para enfrentar la huida de los capitales de la industria maquinadora? Pues ofrecerles una moratoria ambiental de paz. Cerrar los ojos ante la devastación ambiental y ofrecerles, sin firmarlo en ningún lado, pero cumpliéndolo, que no se iba a vigilar ni a ejercer acciones legales contra ellos. México se metió en una carrera alocada de firmas de tratados de libre comercio hasta los últimos que se firmaron, la semana pasada con Centroamérica. Ha firmado tratados de libre comercio con 45 países, con 32 de ellos tienen un comercio deficitario. Por supuesto, pues no le ha servido para que su economía crezca, pero sí le ha servido para incrementar el proceso de devastación. Lados del camino, busco el tren que nunca.

Hay una degradación entonces de la estructura urbana en torno a lo que y un fenómeno de explosión inmobiliario tremendo alrededor de lo que Andrés, Tario se han bautizado como las casitas Auschwitz, ¿no? Estas viviendas que crecen afuera de las ciudades, ¿no? con extensiones de 16 o 32 metros cuadrados, que crecen sobre tierras rurales, muchas veces tierras ricas con agua, ¿no? Y que pues son nuevos campos de concentración disfrazados de ciudades dormitorias, ¿no? Este Rolando hablaba de cuántos millones de habitantes de la Ciudad de México no viven aquí, no trabajan aquí, pero viven afuera, 12 millones, ¿verdad? ¿Esa cifra? 12 millones de bueno, entonces está el surgimiento de todo este tipo de proyectos junto con procesos de urbanización salvaje con aeropuertos, supercarreteras, por supuesto basureros, que avanzan sobre las comunidades rurales, creando esto que se podría caracterizar como una deuda ecológica colonial interna, en donde las grandes ciudades, los empresarios que se benefician de esos negocios, sacan de esas ciudades, de esas comunidades rurales, agua, recursos naturales, etcétera, etcétera, y lo que les regresan son basuras y la destrucción del medio ambiente y del tejido comunitario. Por supuesto, asociado a estos grandes proyectos, también han crecido proyectos que han creado grandes ciudades de cerdos, ¿no? Como las de Granjas Carol en Perote y en Sonora, pero también grandes ciudades agrícolas, o sea, donde los animales no solamente viven en condiciones fatales, sino que son lugares que generan una alquimia biológica de tal naturaleza que acaban siendo incubadoras de muchas de las enfermedades que no solamente los habitantes de las zonas aledañas padecen, sino que acabamos padeciendo todos, como fue el caso de la famosa gripe porcina, a la que se le cambió muy correctamente el nombre, muy políticamente correcto el nombre, por la gripe AH1N1, ¿no? Bueno, la gripe calderonina, y simultáneamente este proceso, ligado al proceso de despojo del agua y de las tierras, pues está el proceso en marcha del despojo de las semillas campesinas, que tiene en la introducción de las semillas y los cultivos transgénicos, pues la última escalada, ¿no? Cada vez consumimos más alimentos franceses y cada vez se producen más esos alimentos franceses en el territorio mexicano en torno a grandes explotaciones de agricultura industrial. Pero bueno, este panorama de devastación ambiental es, por un lado, un panorama aterrador, desolador, de polio, de rojo, de explotación, pero simultáneamente es un panorama que ha generado una resistencia a lo largo y a lo ancho de todo el país de manera importante. Ustedes abran la página de Sociedad de Justicia y Estados de la jornada del sábado pasado y se van a encontrar tres o cuatro de sus ambientales. Escuchen el programa de Carmen Anstey y van a tener el recuento de lo que están de la lucha de los pueblos yaquis para que no les roben su agua en Sonora. Hay una resistencia impresionante, una resistencia que ha provocado una enorme cantidad de víctimas que no podemos permitir conviertan en víctimas a los demás. Aldo Zamora, el ingeniero Zahuica del Estado de México, asesinado en mayo de 2007 por defender sus bosques en las lagunas de Tempuala. Rubén Flores Hernández, de la comunidad de Cocomuto, en Morelos. Los presos Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arriaga, en Guerrero. A Felipe Arriaga, misteriosamente, después de salir de la cárcel, lo atropelló una combi. El chofer de la combi está libre, Mariano Abarca, el dirigente de los mineros en Chiapas, en contra de las mineras canadienses. Hablamos ya de Miguel Ángel Pérez Casales. Se trata de una resistencia que ha comenzado a producir cosas muy sui generis, como que un obispo tan conservador como el obispo de San Cristóbal de las Casas hoy, ¿no?, encabece una manifestación exigiendo el cierre y el fin de las concesiones mineras. Por supuesto, había 7.000 gente detrás de él, no era que el purpurado fuera solamente con sus ramitas de incienso repartiendo absoluciones, no. Estaba toda esa lucha que está detrás, pero está produciendo cosas muy importantes. En torno a esto, y ya se ha dicho, fue bautizado por Juan Martín Salier como el ecologismo de los pobres, ¿no?, que rompe muy claramente con el mito de que la defensa y la conservación del ambiente no son un lujo de la sociedad rica, sino cada vez más una necesidad de las sociedades pobres, en donde los sectores populares, para poder mantener bajo su control los recursos y los servicios ambientales que necesitan para su vida, tienen que emprender acciones que los llevan a enfrentarse al Estado, agentes privados, en contra de este proceso permanente. El fuego es una categoría que atraviesa la devastación ambiental de principio a fin, sin la cual no se puede comprender completamente. Y es así como estos sectores populares se han convertido en ambientalistas que no se reconocen necesariamente como tales, ¿no? Algunos incluso les puede suceder como les pasaba en alguna reunión en la que les tocó estar, en donde había muchos campesinos y obreros y gente de ONGs, y la gente de la ONG hablaba de, no es que nosotros la sociedad civil, hasta que un campesino nos paró y les dijo, oiga, momento, sociedad civil serán ustedes, nosotros somos pueblo. Por lo mismo, puede pasar en el caso de los ecologistas, ¿no? Pero aunque no se reconozca como tal, se comporta como tal, en muchas ocasiones con una radicalidad mucho mayor. Por supuesto, ya no hablar de los partidos verdes, que se dedican a la defensa de la muerte, los también. Tenemos entonces que este ecologismo forma parte de un gran movimiento en procesos de formación en torno a la justicia ambiental. Yo creo que es importante reivindicar este concepto, un concepto que reivindica derechos, que reivindica que efectivamente el contrato social que se ha roto por parte del Estado y los agentes privados se restablezca para poder defender de la voracidad capitalista, ¿no?, ese conjunto de derechos sociales. Se trata de un movimiento que ante el desmantelamiento y apropiación ilegítima de lo que es común y de lo que es público, que no necesariamente son lo mismo, pero que marchan con frecuencia de manera paralela en nombre de la modernización y del desarrollo, demanda poner por delante el verdadero interés público, y que frente a la invocación de los derechos de propiedad por parte de agentes privados, ¿no?, las patentes, ¿no?, este movimiento se enfrenta a los nuevos colonizadores esgrimiendo la reivindicación de derechos sociales y colectivos. Se trata, como lo explicaba Rolando, de movimientos que tienen una composición plural, ¿no?, a pesar de todo, movimientos aún muy aislados, ¿no?, cada uno de ellos se tiene que rascar con sus propias uñas. Iniciativas como la de la Asamblea de Afectados Ambientales ha tratado de romper ese aislamiento y dotarlo de una visibilidad nacional. pero creo que estamos hablando todavía más de un proceso que de una realidad. Son movimientos en muchos sentidos invisibles, ¿no? Aparecen solamente cuando el agua se desborda del río y hay muertos o hay conflictos y luego se vuelven a olvidar como tal. Me parece que en muchos sentidos, no porque lo declaren explícitamente, tienen un fuerte componente anticapitalista como tal. Y que uno de los méritos de la otra campaña en el 2006 fue el haber insistido en el carácter anticapitalista de estos movimientos y haber permitido su dominación. Muchos de esos movimientos siguen en ese circuito, otros participan alrededor de lo que es Morena o López Obrador, y muchos más están fuera de cualquier otra consideración de ese tipo de referencias. Estos nuevos Puente Ovejunas, entonces ambientales, enfrentan, como decíamos, el despojo, la opresión, la explotación, pero también el racismo, ¿no? En muchos casos, quienes lo protagonizan son pueblos indios, que sea porque han reinventado su tradición o porque la han recuperado, tienen un tejido comunitario que les permite enfrentar los desafíos de cuidar sus recursos naturales en mejores condiciones. Y creo que son movimientos, ya para terminar, que tiene por delante pues el reto de construirse como un sujeto político que rebase su carácter disperso y localizado para impactar nacionalmente. Iniciativas como la participación en el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos pueden ayudar a constituirse como tales. Pero el hecho de que tengan que incidir o trabajar en el terreno de tribunales de conciencia en el nivel internacional nos habla también del desolador panorama jurídico que enfrentan dentro de las herramientas legales que debían servir para la protección del medio ambiente y de los núcleos poblacionales afectados, pues son sitios que tienen letra de muerte en nuestro país. Tiene que recorrer el camino de los tribunales internacionales para avanzar con eso. De todos estos movimientos se puede decir, como se dijo de los movimientos del siglo XVIII, XIX, como ha sucedido en muchos sentidos con los movimientos de inmigrantes hoy en día en países europeos, que no son necesariamente movimientos que hayan ganado el poder, pero sin lugar a dudas son movimientos que han existido. Y me parece que ese nuevo ecologismo que está surgiendo en nuestro país, que está desarrollando, está haciendo historia, y al hacer historia nos está dando a todos la posibilidad para otro poder. Eso es lo que se quiere contar en este libro. Espero que sirva para ello y muchas gracias a todos ustedes. No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes cantar. ¿Cómo se puede detener? Yo solo canto, no lo sé. Pero alguien lo debe saber. Si los expertos tienen fe. Cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso es tarde o no lo es? Nunca es tarde para aprender. Pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vámonos con otro tema también importante para estas temporadas navideñas. Bueno, pues a nivel de la cultura occidental al menos, y donde esta ha penetrado, que ha sido varias partes del mundo, y bueno, América Latina no es la excepción. Bueno, pues estas temporadas navideñas significan mucho consumo, significan mucho despilfarro. Y bueno, pues ha sido documentado y ha denunciado por varios grupos ecologistas en todos los sentidos. Por ejemplo, en España estaba viendo en uno de los portales ecologistas pues que hay hasta denuncias o hay pequeñas luchas en contra del uso masivo de focos para las temporadas navideñas, para el uso de estos adornos de las grandes calles, las grandes avenidas de las ciudades. Bueno, pues diciendo que esto es un gasto de energía innecesario, que bueno, pues se promueve con estas fiestas navideñas y que no debería de ser esa la tónica para, según, celebrar pues festejos comunitarios. Y bueno, pues también en la página de Ecologistas en Acción pues nos dan algunos tips, algunas medidas que se nos hicieron importantes compartírselas con ustedes. Dice: durante todo el año y especialmente en fechas señaladas como las fiestas navideñas, los ciudadanos y ciudadanas se lanzan a las calles a comprar, atendiendo a los mensajes lanzados por unas campañas publicitarias que comienzan con más de un mes de antelación del inicio de las fiestas. Pero este consumismo sin sentido promueve un modelo insostenible ambiental y socialmente. Ambientalmente, porque el modelo de consumo de los países del norte se extendería por todo el mundo. Serían necesarios tres planetas con sus materias primas, fuentes energéticas, para atender la demanda. Y socialmente, porque solo un 12% de la gente que vive en Norteamérica y Europa Occidental es responsable del 60% de ese consumo, mientras que los que viven en el sudeste asiático o en África subsahariana representa solo un 3,2%. Por eso Ecologistas en Acción quiere proponer una serie de alternativas para celebrar estas fiestas de un modo más sostenible, sin olvidar que el mensaje principal de esta asociación ecologista quiere poner de manifiesto es que es imprescindible una reducción en el consumo si se quiere poner freno al deterioro ambiental y social. Y bueno, dice: consejos antes de comprar un regalo. Antes de comprar un regalo, reflexiona. Lo primero que hay que hacer antes de comprar algo es reflexionar sobre si realmente lo necesitas. Una vez que se haya decidido adquirir el producto, es muy importante intentar averiguar cómo ha sido fabricado, si en su proceso de producción se ha perjudicado al medio ambiente o algún ser vivo. También hay que pensar cómo repercute su utilización en el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que siempre va a ser más sostenible comprar aquello que haya sido producido lo más localmente posible. Así que, bueno, pues esto va muy a contra de lo que promueven los centros comerciales, porque, bueno, pues lo que intentan inducir es que tú consumas aunque no lo requieras. Y bueno, pues si vas a dar un regalo, pues intenta que no tenga empaque, intenta que no genere tanta basura de todo tipo, ¿no? Y bueno, también otro tip es que tus regalos contengan ahorro energético. Dice, ya nadie duda de que el uso energético está produciendo graves problemas ambientales. Se puede ahorrar energía poniendo en práctica los siguientes consejos. Reducir al máximo la utilización del coche y usar el transporte colectivo. El coche se utiliza en la mayoría de los casos para trayectos que podrían realizar a pie en menos de 3/4 hora. Así que bueno, pues un consejo es que en esta Navidad pues le des más al transporte colectivo. Reducir la compra de productos superfluos e innecesarios, pues para su fabricación hace falta energía. Conectar los aparatos a la red en vez de que usen pilas. Así que si pues intenta que también todos tus aparatos, si es necesario que requieras energía eléctrica, pues que sea con el menor consumo de pilas, porque las pilas, bueno, pues son también sumamente tóxicas para el medio ambiente y cada año se producen toneladas de basura y no hay dónde echarlas, no hay lugar que diga, pues bienvenidas sean aquí las basuras radioactivas. Así que bueno, pues ese es otro de los consejos. También te plantea utilizar electrodomésticos eficientes y prescindir de aquellos que sean innecesarios. Para abrir una lata o cepillarse los dientes no hace falta un aparato eléctrico. Este es un consejo que te da también Ecologistas en Acción. Y la temperatura de la vivienda debe mantenerse acorde con la época del año. No es necesario llevar un jersey en verano y manga corta en invierno. Usar bombillas de bajo consumo para estas temporadas. Consumir productos locales es otra manera de ahorrar energía, toda aquella que se emplea en su traslado. Pues si tú vas a estar comiendo pues no sé, melones de China y vives en México, pues seguramente ese melón pues gastará más energía para poder llegar a tu mesa que si fuera de pues un lugar mucho más cercano. Disminución de los residuos, dice también otro de los consejos. Los envases y embalajes son un problema serio para el medio ambiente. Un 40% de la basura doméstica son residuos orgánicos. Del resto, un 80% lo constituyen los envases. Este porcentaje crece sin cesar y se dispara en Navidad. Para fabricarlo se destruyen recursos naturales, se contamina el agua y la atmósfera, tanto en su fabricación como en su reciclaje, se consumen grandes cantidades de energía y cuando se convierten en residuos tienen un notable impacto ambiental, tanto si se depositan en vertederos corno, sobre todo si se incineran. Mientras que el resto del año cada persona genera 1.5 kilos de basura al día, hace 30 años no llegábamos ni a medio kilo, pero ahora ya es 1.5 kilos de basura al día. En estas fechas de diciembre pues se hacen hasta 2 kilos y la mitad son envoltorios y embalajes. Se puede reducir la cantidad de residuos generados poniendo en práctica los siguientes consejos. Cada vez que compre algo es importante pensar cuántos residuos genera aquello que consumimos. Evitar los productos de usar y tirar. Rechazar las bolsas de plástico que dan en los comercios y llevar bolsas de tela o el clásico carrito de la compra, aunque tú crees que no te vas a ver tan bien sacando tu bolsa ecológica para llevar tu mandado, pues es mucho mejor que te den una bolsa de plástico y que sigas generando basura. También evita las latas y rechaza los alimentos con muchos envases. Las fiambrelas o los tarros de cristal son una alternativa mucho más saludable y ecológica para guardar los alimentos que tapándolos con plástico o aluminio. También compra el contenido y no el envase. Muchas veces se paga más por los envoltorios que se tiran directamente a la basura que por el contenido. Elige productos con envases retornables o reutilizables. Evita utilizar productos de limpieza que se hayan venido utilizando tradicionalmente, como la lejía o el amoníaco, que aparte de producir residuos tóxicos son perjudiciales para la salud. El jabón, el vinagre o el limón son alternativas más ecológicas e igual de eficaces para la limpieza. Al recibir regalos, no tirar el papel, se puede guardar para envolver otro regalo, por ejemplo, o para otras ocasiones. En Navidad se reciben muchas tarjetas de felicitación, en vez de tirarlas, se pueden reutilizar. Reciclar un regalo que ya se tenga en casa también es una muy buena opción. En torno al ahorro para el agua para esta Navidad, el agua limpia es un recurso cada vez más escaso y a pesar de eso es esencial para la vida. Se malgasta, derrocha y contamina a un ritmo vertiginoso. A continuación se propone una serie de consejos para ahorrar el agua: colocar dispositivos de ahorro de agua en los grifos, meter botellas en las cisternas, de modo que al tirar de la cadena el volumen de agua que salga sea menor, disminuir el consumo lo máximo posible, ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo cuando no sea necesario, recoger el agua fría que sale de la ducha hasta que se pone caliente. También no jugar a deportes que contribuyan al despilfarro de agua, como el golf, que bueno, pues es de lo peor, y es un deporte que aparte que es para casi casi para puros ricos, bueno, pues tiene un consumo extremadamente a lo menso de agua, que bueno, pues podría ocuparse para muchas otras cosas y no para estos ocios y lujos burgueses. También dice, en torno a la alimentación, propone que sea más ecológica y saludable. Cuando cada año se incrementa el número de personas desnutridas en 4 millones, según la FAO, en estas fechas se tiran hasta un 40% de alimentos producidos debido a descartes por exigencias estéticas del mercado, los fallos en la distribución de tan grandes volúmenes, etcétera. Por eso es importante tener en cuenta los siguientes consejos: preparar la comida que se vaya a consumir y guardar lo que sobra para otra ocasión, recuperar la cocina tradicional y cuidar la alimentación evitando la comida basura o precocinada, que implica más envasado y consumo de energía, consumir productos frescos y de temporada o menos elaborados, resultan más ecológicos, más sabrosos y más saludables. También consumir productos que se hayan producido lo más localmente posible y no consumir algunos alimentos intrínsecamente ligados a la Navidad, como los langostinos, porque están siendo criados en muchos casos en humedales costeros tropicales, produciendo graves daños para las economías locales y para la biodiversidad. Unos regalos navideños diferentes también es otra opción, dice Ecologistas en Acción. En Navidad los mensajes publicitarios van empapados de sentimientos entrañables en defensa de valores familiares y de elogio a la solidaridad. Sin embargo, la canalización de todos estos sentimientos va siempre encaminada a la consecución de un claro objetivo: incrementar las ventas bajo un asumido despilfarro navideño, sin tener en cuenta sus repercusiones sociales y ambientales. Por ello proponemos que, en vez de dedicar tiempo a estas interminables colas en centros comerciales, se dedique ese tiempo a pensar en unos regalos diferentes y que sea crítico con la publicidad y no creamos ciegamente los sueños que nos vende. Echar la vista atrás para ver que no hace tanto tiempo éramos felices celebrando la Navidad de otro modo puede ayudar a ver que hay otros modelos diferentes al consumo desenfrenado. Para el caso de los juguetes, el bombardeo publicitario que empieza más de un mes antes de que llegue la Navidad no olvida a los pequeños de la casa y crea para ellos un montón de anuncios de juguetes. Según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, en estas fechas se compran el 75% de los juguetes que se venden cada año por parte de esta industria. Muchos padres y madres, sometidos a la presión de sus hijos e hijas, acaban por convencerse de que para demostrar lo mucho que los quieren, les tienen que comprar más regalos y terminan sometiéndose a la dictadura de la publicidad, olvidando alternativas de consumo más justas social y ambientalmente. Aquí mostramos algunas de ellas. Por ejemplo, buscar juguetes de artesanía local, no comprar juguetes sobreembalados, es decir, que tengan mucho plástico, muchos forros, muchas cajas. Nos ha tocado ver juguetitos así muy pequeños que le quitas así como 300 gramos de pura basura, y pues eso también está mal. No hay que promover eso en los niños. También asegurar que no sean juguetes sexistas ni bélicos, para no promover estos valores tan nefastos en la humanidad. Buscar aquellos que estimulen la creatividad, no comprar juguetes que usen pilas por este daño ecológico que causan las pilas. Asegurar que sean adecuados a cada tipo de edad, mirar que sean de materiales naturales y biodegradables, asegurar que se está pagando el producto y no su publicidad. Además, lo más importante es que es posible jugar sin juguetes. Y bueno, también nos plantea Ecologistas en Acción alternativas en torno a los árboles de Navidad y otros adornos. Los abetos y otros pináceas se han convertido en un objetivo de consumo, de usar y tirar, que va del monte o el vivero al vertedero después de pasar la Navidad en una casa. Llama la atención que haya viveros dedicados exclusivamente a la producción de árboles que van a la basura. Alrededor de 2 millones al año en un país erosionado y con graves riesgos de desertificación, como es el caso de España, de donde es este portal ecologista. Otros adornos navideños suponen también enormes impactos. La utilización ornamental de acebos en Navidad ha conducido a que se encuentren en grave peligro de desaparición, con los graves daños que esto supone para el ecosistema en el que se desarrollan. Esto mismo ocurre con los musgos que se utilizan como adorno en belenes. Por último, la fiebre consumista ha llegado a otras especies vegetales como los ruscos o el muérdago, que están siendo recolectados de forma insostenible. ¿Dónde comprar? Nos plantean también algunas iniciativas. A veces pensamos que los únicos lugares donde se puede comprar son las grandes superficies, sin embargo, este modelo es muy costoso ambiental y socialmente. Por eso proponemos una serie de alternativas: comprar en tiendas del barrio y en mercados tradicionales, comprar productos de agricultura ecológica. Estos productos, además de ser más sanos, son ambientalmente sostenibles, ya que en su producción no se utilizan pesticidas ni fertilizantes artificiales. Compra en tiendas de comercio justo, en aquellas se pueden obtener productos con garantías de que han sido producidos de manera ecológica y que han pagado un sueldo digno a los productores. Forma parte de cooperativas de consumidores. En ella los consumidores se ponen en contacto directo con los productores, eliminando de este modo los intermediarios. Todo lo que se consume es de agricultura ecológica. Participar en cooperativas de trueque también es una posibilidad. Y bueno, pues aquí en México hay bastantes ferias del trueque, que pues es cosa de buscar un poco en internet para encontrar estos pues lugares donde se está generando una nueva economía. Y bueno, estos son algunos de los consejos que nos da Ecologistas en Acción. Pueden revisar su página en www.ecologistasenacción.org, donde encontrarán este y otros artículos que, bueno, pues sin duda cada quien sabrá si festeja o no festeja la Navidad, o qué opinión tiene religiosa en torno a ello. Lo que sí es que, independientemente de nuestra religiosidad, estas fechas pues son fechas que se tienden mucho a las fiestas, al consumo, etcétera. Bueno, pues nos plantean que lo hagamos de una manera más racional y más en equidad, en igualdad y en respeto con el medio ambiente. Así que bueno, esa sería la nota y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Y bueno, pues que se pasen unas felices fiestas en este diciembre y en todos los meses por venir. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos. Open pit mining, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. Till the oceans are free of toxic waste and debris, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. We'll be right back. Vamos a pasar ahora a la agenda de estas semanas, y con esto daríamos final a el programa del día de hoy, nuestro programa 44 de Hijos de la Tierra. Esperamos que les haya gustado, y bueno, pues les recordamos que cualquier cosa que nos quieran comentar, informar, sugerir, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y bueno, pues vamos a los eventos de esta semana y pues nos despedimos ya con esto. El día de mañana, miércoles 14 de diciembre, se va a llevar a cabo una manifestación pacífica en apoyo a la normal rural de Ayotzinapa. Como sabemos, nos dicen las personas que nos invitan a este mítin, el día de ayer, 12 de diciembre, fue reprimida una manifestación de los estudiantes de la ENR Ayotzinapa. Según reportes del semanario Proceso, hay 2 muertos, varios heridos y 24 detenidos. Proponemos, pues, una manifestación pacífica en las instalaciones de la representación del Estado de Guerrero. Exijamos justicia para los muertos y heridos y libertad para los detenidos. Salgamos a las calles, pues son nuestras. Reivindiquemos el derecho a la protesta. Dejemos de lado sectarismos y divisiones. Hagamos pueblo, seamos pueblo, estemos con el pueblo. Y bueno, pues esta es la invitación a esta manifestación pacífica en apoyo a la normal rural de Ayotzinapa. Repetimos, la hora es a las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, el día de mañana, miércoles, en la Casa de Representación del Estado de Guerrero, que se encuentra en la calle Arquímedes 147, en la colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y bueno, pues está esta invitación. El día viernes 16 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Solidaridad, Patricio Sanz 449, Colonia del Valle, México DF, se va a llevar a cabo el foro debate Resistir desde la Adversidad, organizado por el Comité Cerezo. Esto es un foro que va a presentar los escritos de los hermanos Cerezo durante su injusto encierro en las cárceles de máxima seguridad, y pues también se está haciendo un libro aparte de este foro. Como ponentes va a estar Clara Meira, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Carlos Facio, periodista y profesor de la UNAM y la UACM, Beatriz Torres, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Diana Fuentes, filósofa y profesora de la UNAM, Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, y al inicio habrá una obra de teatro por parte de Humberto Robles. Y bueno, pues está esta invitación a este foro debate. El día jueves también, pero a las 12 del día, se va a llevar a cabo un concierto por la libertad de Mauricio Marichal, meeting concierto en apoyo a nuestro amigo Mauricio Marichal, falsamente acusado del crimen contra su tía Julia Marichal. Esto se va a llevar a cabo frente al edificio de la PGJDF en General Gabriel Hernández, esquina Doctor Río de la Loza, Colonia Doctores. Las citas a las 12 horas, afuera de la salida sur del Metro Valderas. Lleven tambores, guitarras, jaranas, trompetas y demás instrumentos. Música por la libertad de Mauricio y por la justicia para Julia Marichal. Por último, se va a llevar a cabo también una movilización en defensa de nuestros espacios públicos en el Deportivo Azcapotzalco. Están invitando pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco en lucha. La cita es en el Deportivo Azcapotzalco, Reynosa, 9 a las 4 de la tarde del día miércoles de esta semana. Y bueno, pues la invitación es a manifestarse contra la privatización del Deportivo Azcapotzalco Reynosa, contra la expropiación de las casas de los compañeros y compañeras, contra el despojo y la privatización de nuestros espacios públicos, contra la Arena Ciudad de México, contra las afectaciones viales. Por último, pues está la invitación a el séptimo aniversario de Radio Ñomda, que se va a llevar a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre de este año. Y bueno, pues vamos a compartirles brevemente lo que nos dicen los compañeros. Dice así: hermanas y hermanos del CNI, compas de la otra campaña, compas de los medios libres y comunitarios, compas de los medios masivos, compas de las organizaciones sociales, compas de los colectivos y de ONGs. Compas que de manera individual están luchando desde abajo y a la izquierda. Por este medio nos dirigimos a ustedes para hacerles la más cordial invitación a compartir con nosotras, la alegría de haber logrado 7 años de intentar hacer una comunicación desde y para el pueblo a través de Radio Ñomda, la palabra del agua, por lo cual esperamos encontrarnos con ustedes en persona en nuestra comunidad Sulja, Xochistlahuaca, en Guerrero, los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de diciembre del presente año, para darnos ánimo en la lucha, para dialogar y para convivir en la resistencia y rebeldía con alegría. En unos días más les estaremos comunicando con más detalles las actividades que se desarrollarán en estos 3 días, pero les anticipamos que el primer día la dedicamos más al diálogo, el segundo día a actividades políticos culturales, el tercer día a la convivencia festiva. Aunque de manera humilde, alimentos y un lugar donde pasar la noche no faltará, ojalá estén ustedes en la posibilidad de atender nuestra invitación. Atentamente, la palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera, Sulja Guerrero, México, a 15 de noviembre de 2011, Comité de Radio Ñomda, Colectivo de Radio Ñomda. Y bueno, pues esa es la invitación que hacen los compas de Radio Ñomda. Pues nosotros también les podemos anticipar que dentro de estas actividades pues va a haber un espacio de diálogo y de pues discusión en torno a la campaña A Corazón Abierto Defendamos Nuestra Madre Tierra en contra de la minería. Les recordamos que pues esta campaña está comenzando a cobrar un carácter nacional y bueno, pues depende de todos nosotros y nosotras de que pues tenga este alcance, así que pues está la invitación tanto de asistir a este aniversario como de pues irse integrando a el trabajo que se está realizando desde los medios libres para expandir esta campaña Corazón Abierto y realmente poder tener ese alcance nacional que se está buscando. Si ustedes tienen algún interés en participar, nos pueden escribir a hijosdelatierra@quehuelga.org y pues ya estaremos comentando pues las distintas formas de poder participar. Entonces está esta invitación a poder acompañar a Radio Ñomda en su 7º aniversario. Ojalá puedan asistir. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado una semana más. Estamos muy entusiasmados por los próximos programas que vamos a estar realizando. Como les habíamos comentado, pues está la idea de hacer algunos programas temáticos sobre minería, así que pues ya en las próximas semanas podrán ustedes escucharlos. Y bueno, los invitamos también a comunicarse con nosotros para cualquier duda, información, sugerencia, crítica que nos quieran hacer, también a nuestro correo y si no al Facebook, en donde nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues esperamos estarnos escuchando en estas próximas semanas. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y esperamos que tengan una bonita semana, un buen fin de semana y también unas buenas vacaciones. Y bueno, pues hasta luego, nos estamos escuchando. Esto fue Hijos de la Tierra en su emisión número 44. Cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra.